Porque allí un derecho, esto mismo que planteabas, ¿no? Un derecho fundamental que tiene que ver con el derecho a la información. ¿Qué es todo lo que no sabemos sobre fracking, sobre Sierra Pintada? Demasiadas cosas. Claro. Demasiadas cosas. Bueno, en este caso se han hecho documentos de divulgación por parte de OICOS y por parte del Centro de Estudios Prospectivos. Lo vamos a poner de una forma muy gráfica, muy sencilla, porque el tema nos lo vuelven técnico. Y a medida que lo vuelven más técnico, logran que la gente se confunda, se aburra o no entienda. Según el informe del IAPG, que es el Instituto Argentino del Gas y el Petróleo, que se dedica a la actividad petrolera y que tiene las empresas petroleras de extracción convencional y no convencional asociadas a él, dicen que cada pozo de hidrofractura consume entre 5 y 25 mil metros cúbicos de agua. Entonces yo le digo eso a un mendocino y un mendocino no tiene idea. Pero si le digo que son de 3 a 5 lagos San Martín, de 3 a 5 pozos, un lago San Martín, la imagen se le vuelve más gráfica. Y si me dicen que el agua que se extrae es agua de obra, no sirve absolutamente para nada, es absolutamente imposible de potabilizar, perfecto, permitan que se haga un análisis de esa agua cumpliendo la ley de orden público de aguas subterráneas. O sea, yo para hacer un pozo para mi finca me lo tienen prohibido, pero si pido un permiso para fracking nadie me cuestiona nada. Y nadie me cuestiona cuánta agua saco, ni si esa cuál es la calidad de esa agua. Ahora, si vamos a la cuestión técnica, por el Centro de Estudios Prospectivos nosotros recibimos información internacional. Información de las empresas que se dedican a esto desde siempre. Y el desde siempre no es de la época de Carver-Ford, que la invasión inglesa trajeron el fracking. En realidad el fracking en Estados Unidos se desarrolla en 1985. En los términos técnicos y en los términos ambientales es una técnica novedosísima. Se tiene muchas cosas que todavía no terminamos de descifrar. Y por lo tanto tenemos que tener mucha precaución cuando se autoriza. Y hay que revisar. Cuando nos mandan los informes, una de las cosas que nos dicen, y que es interesante preguntarle a los técnicos, nosotros se lo queremos preguntar en los juicios bajo juramento, de decir verdad, es si el agua de obra, que verdaderamente sale con el petróleo, que sale en poca o mucha cantidad, se puede usar para el gel que es necesaria para la hidrofractura. Los técnicos norteamericanos dicen que no, no se puede usar, porque tiene un grado de salinidad tal que impide su uso industrial para este término. Por eso ellos piden autorizaciones para sacar agua. Y sacan agua del río Atuel, sacan agua del río Salado, sacan agua del arroyo Lálamo, donde hay un informe que se publicó en Sumex, para realizar la hidrofractura. Entonces ya no es tan técnico. Y no soportan dos preguntas seguidas, preguntas racionales. En el caso de la audiencia que se hizo en Malargüe, el ingeniero Guiñazú, que cuenta con todo mi respeto, porque lo considero una persona muy honesta, que esté equivocado o acertado es otra cosa. Y ustedes pueden juzgarlo. Él dice que el fracking consume un 2 a 5% de agua del balance hídrico de Mendoza. Y la agricultura consume cerca del 70 y pico por ciento del agua de Mendoza. Yo nací en una finca, o sea que algo conozco el tema. He manejado finca antes de recibirme de abogado. O sea, no estoy hablando de algo que no conozco. Extraño, sí. En el ciclo hídrico de una finca, el agua entra por una punta de la acequia y sale por la otra punta de la acequia. Y con un poquito de tratamiento, y si no se le fue la mano con los agroquímicos, esa agua sirve para continuar usándose y termina evaporándose, o todos los ríos llegan al mar, como dice la Biblia, sigue activa en el ciclo hídrico. Si yo uso el 3% del agua del balance para fracking, esa agua nunca más, y cuando digo nunca más, por favor, que lo responda un técnico bajo juramento si esa agua se puede reprocesar y volver a utilizar con cualquier uso. nunca más se va a usar. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Vos cobrás un sueldo, yo te voy a sacar el 3% todos los meses. Y dentro de un año, venime a ver. Si yo le saco el 3% al balance hídrico de Mendoza, que ya está en sequía crónica, y se lo saco todos los meses, dentro de un año o tres años, vamos a tener la respuesta. Por ahora los pozos de fracking son pocos, pero ahora alargaron un pedido de autorización de una cantidad impresionante.